Se creía luna llena. Yo no sé cómo pude creer que yo era tu vida. Si otras calles caminas hoy sé y eso me lastima. Yo rodaba los rayos del sol, las nubes más altas. Por llevarte nada me faltó y todo me alcanza. Y yo siempre busqué tu mirada, porque tenía yo el alma sufrida. Hoy yo quise escuchar mi guitarra, hoy yo tengo las manos heridas. Yolfani Márquez, un amor para toda la vida. Dime adiós, vuelve a irme otra vez, será la última vez. Ay, mi vida. Hoy me voy, hoy me lleva el dolor, lo más lejos de ti, ay mi vida. Dime adiós, vuelve a irme otra vez, será la última vez, ay mi vida. Hoy me voy, hoy me lleva el dolor, lo más lejos de ti, ay mi vida. Donde nada pueda lastimarme, donde nada me invite el recuerdo, lo más lejos que pueda alejarme, pa' olvidar y olvidar que te quiero. Y a veces me preguntan por ti, no más que para herirme. Y a veces me preguntan por ti, no más que para herirme. Elida y Sergio Pérez, el orgullo de mi compadre. Ves mi vida que no quiere morirse, pero llega la tarde. Ves mi noche que ya presenta el día y no quiere marcharse. No sé cómo tú puedes mirar mi ilusión tan queda. Que al abismo me veas caminar y no me detengas. Mil tristezas terminan feliz, no quedes callada. ¿Cómo vas a dejarme morir? También tienes alma. Yo creí que la luna era blanca y que el sol alumbraba los días. Yo creí que el verde era esperanza. No es así porque todo es mentira. Jorge Iván Morellano y William Javier de Alba. Dime adiós, vuelve a irme otra vez, será la última vez, ay mi vida. Hoy me voy, hoy me lleva el dolor, lo más lejos de ti, ay mi vida. Dime adiós, vuelve a irme otra vez, será la última vez, ay mi vida. Hoy me voy, hoy me lleva el dolor, lo más lejos de ti, ay mi vida. Ya no creo tanto sueño en mi vida, una astilla se clava en mi alma, un silencio mortal que me avisa, porque no hay quien detenga mi marcha. Y a veces me preguntan por ti, no más que para herirme. Y a veces me preguntan por ti, no más que para herirme. Y a veces me preguntan por ti, no más que para herirme. Y a veces me preguntan por ti, no más que para herirme. Y a veces